Hola, somos Andrea y Jessica y vamos a hablar de los sistemas naturales. Los sistemas naturales empezaron con Adamson, que crea el primer sistema de clasificación natural basado en la semejanza de la morfología. Creó 65 sistemas, se resumieron a 58 y actualmente ocupamos 38. Después está Bernard de Jussieu, que creó 64 órdenes. Después está Antoniel Laurent de Jussieu, que fue su sobrino y creó caracteres de acuerdo a la importancia, creó 100 órdenes. Después está Augustin Pyramid de Candolle, que hace una clasificación de acuerdo a la complejidad del aparato, dividiendo plantas vasculares y celulares. Las vasculares las dividió en exógenas y endógenas, y las celulares las dividió en foliceas y sin hojas. Después está su hijo, que es Alphonse de Candolle, que hizo una división en familias conocidas que desplazó a la clasificación de Linneo. En el siglo XVIII se hicieron numerosas expediciones al Nuevo Mundo, entre las que destacan la de G.C. Mutis y la de Sensei y Moschino a México. Ellos estimularon el desarrollo de las floras, como la de Adamson y la de Forskal. Después está Alexandre Humboldt, que creó una nueva ciencia, la fitogeografía y la geobotánica. También creó la talofita, sin diferenciación de tallos, raíces, invasos y órganos sexuales. La cornofita, al igual que la talofita, se diferencia en tallos y raíces, solo que sus vasos y órganos sexuales son perfeccionados. Acanfibria, los tallos van creciendo en el ápice de la circunferencia. La petalae, perganato ausente, rudimentario o simple. Gametalae, perianto, incluyendo cáliz y corola con pétalos unidos. El dialipetalae, al igual que el gamapetalae, solo que sus pétalos son libres. Wilhelm Hosmer fue el que impulsó a la clasificación de los criptogamas. Schimper estableció una importante clasificación sobre el grupo de musgos y hepáticas. Adolf Theodor clasificó las semillas de forma monocotiledónea, que se diferencia en los grupos criptogamas, fanerogamas y dicotiledóneas. Alexander Brown elaboró una clasificación en la que los gimnospermas son separados de los dicotiledóneas.